Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y nada, pues agradecer a más oyentes que me han enviado audios, así que lo primero va a ser escuchar esos audios. Vamos a empezar con uno que me ha enviado David de Arcos. Un oyente desde el principio, he tenido la posibilidad de desvirtualizarle en las JPod del año pasado. Pues lo primero, darle las gracias porque está bastante tocado de la voz y así todo hizo el esfuerzo de mandarnos el audio. Bueno, soy David de Arco y os voy a contar mi experiencia de haberme sacado el pasaporte. El jueves por la noche me informaron de que tenía que hacer unos trabajos en Rumanía. Y aunque se puede entrar en el país con DNI, decían que era conveniente llevar pasaporte para no tener problemilla de entrar. Entonces me metí en la página de cita previa y en Jerez de la Frontera me dieron cita para el sábado por la mañana. Entonces me llegué a la oficina hoy con unas fotos que tenía, que aunque no eran las últimas que tenía, bueno, las actuales, tenían algún añito. Yo creía que no había, me había cambiado mucho. Entonces intenté probar con ellas, porque yo sabía que fuera había un fotomatón. Digo, a las malas pues, tendría que sacarme otra, pero. Total, que cuando vio la foto decía que tenía 7 años y que. Porque era la misma del DNI. Y me tuve que sacar la foto. Tuve que molestar al compañero con el tema de los trámites otra vez. Tramitándome ya el pasaporte, le comenté que si con la firma que si mi DNI era apto para la firma digital, porque como tenía 7 años, me dijo que sí y que lo sacaran fuera de la máquina. Tramitó el pasaporte y luego me dijo que la cuantía eran 30 euros. Le pregunté si se podía pagar con tarjeta. Pero por lo visto, el datáfono estaba estropeado. O sea que es conveniente preparar bien las cosas y llevar el dinero justo y una foto actual para no haber, tener problemas. Total, me tramitó el pasaporte y todo muy bien. Había mucha gente, bueno, llegaron unas cuantas personas que no tenían cita previa para el pasaporte del DNI, más que nada para el DNI. Y entonces pues, querían exigir mucho con la gente que había y le decían los técnicos de buena manera que hasta que no atendiera a todo el mundo, que si les daba tiempo, pues, se lo podrían hacer, pero que si eran las 1:30 y no. Y al final se quedaban sin poder hacérselo porque había mucha gente que eso era un riesgo que tenían que asumir ellos, de si correrlo o no. Pero hubo gente que como que estaban enfadadas, pero vamos. No, es culpa de los técnicos, es culpa de que uno quiere las cosas para allá. Cuando yo terminé de hacerme el pasaporte, intenté sacarme la firma digital en la máquina y por lo visto él sí tenía algún problema o algo que no lo sacaba. Se lo comenté a la persona que me había hecho el pasaporte y me dijo que tenía que solicitar un DNI nuevo, que cogiera cita para otro día porque estaba la cosa. Con mucha gente y que hoy no era el mejor día. Un saludo a todos. Pues ya le habéis oído y lo dicho, gracias por enviarnos el audio a pesar de ese problemilla que tienes en la voz, David. Y vamos a comentar. Efectivamente, para entrar a Rumanía no hace falta tener pasaporte, pero siempre que se viaja a un país extranjero, pues está bien si se tiene la posibilidad de llevar dos documentos. Lógicamente, no llevéis los dos documentos juntos. Si uno va en una mochila, pues el otro en el pantalón. O si uno va en una maleta, pues el otro en otro, pero nunca juntos, ¿vale? Comentó que tenía una fotografía antigua y que probó a ver si colaba. Ay, ya lo he dicho muchas veces, la foto tiene que ser actual. Y más para hacer pasaporte, bueno, y para el DNI, siempre llevar una foto actual. Te vas a ahorrar muchos problemas en un futuro. Piensa que te vamos a dar un documento que va a tener, pues si ya somos mayorcetes, son 10 años y cuando se esté acabando la vida de ese pasaporte o de ese DNI, han pasado ya tiempo desde que nos hicieron esa foto. Así nos evitamos problemas. Y bueno, también comenta que había bastante gente que iba sin cita e intentaba que se lo hicieran. Eso lo he comentado yo por aquí muchas veces. Yo antes que estar parado prefiero estar haciendo cualquier documento. El problema es que yo también me quiero ir a mi casa. Entonces, ya lo he dicho, mucha gente le dices que se queden, pero que no le aseguras que se lo puedas hacer. Y parece que por esperar ya adquieren derechos y si no, pues van a montar en cólera y te montan allí el pollo. Pero bueno, eso hay oficinas que sé que directamente pues les dicen que no, otras que lo intentan y otras pues que lo hacen de aquella manera. Bueno, y el siguiente audio es de Mario. Tuve el placer de conocerle pues mediante el chat del podcast de los Joseles. Y también tuve el placer de desvirtualizarle en la quedada que hicieron los Joseles hace ya pues 5 añitos creo que son. Y bueno, pues también ha tenido bien a mandarme un audio justo después de salir de expedirse el DNI. Le escuchamos. Buenas muchachadas. Hace un mes fui a renovar el DNI. Era por cambio de domicilio. Pedí en el ayuntamiento, en el volante de empadronamiento, en el ayuntamiento digital, y fui al DNI, a la oficina, con el volante en el móvil, en formato digital. Y cuando me tocó, me dijeron que ellos todavía no están preparados para ese formato. Así que me dieron un correo, le tuve que enviar el volante y ellos tuvieron que imprimirlo. Así que nada de formatos digitales todavía. Pues muchas gracias, Mario, por la experiencia que nos has compartido. Tengo que decir que me hizo ilusión cuando te escuché empezar como empiezo yo los episodios. Comentas que ibas a hacerte el cambio de domicilio y que llevabas el padrón en formato digital en el móvil. Y es cierto que a día de hoy es un poco contraintuitivo que tú traigas algo en formato digital y que yo te lo pida en formato papel, pero es cierto, necesitamos escanear las cosas. En tu caso, a lo mejor podían haber intentado consultar el padrón. Si llevabas ya tiempo en ese domicilio, a lo mejor lo había recuperado el sistema y no tenías que tenerlo impreso. Pero bueno, es cierto que está pasando bastante con familias numerosas. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, han dicho que desde la Comunidad de Madrid, pues han decidido que ya no van a imprimir las tarjetas de familia numerosa y ahora lo van a hacer a través de una aplicación que tenemos en la comunidad. Esa es una aplicación de la comunidad, no es a nivel estatal. Entonces, mucha gente viene, nos enseña la aplicación en el móvil diciendo que son familia numerosa, pero nosotros no podemos aceptarle esa aplicación. Más que nada porque no tenemos para leer el código QR. Esa aplicación ahora lo que te hace es que con un código QR pues puedes generar un PDF. Y sí, es muy triste y nosotros lo que necesitamos es ese PDF en papel. Hay oficinas que, como le han hecho a Mario, le han dicho que se lo podían imprimir y otras que no lo pueden imprimir. Esos son órdenes de cada oficina. Tened en cuenta que tú a los sitios tienes que ir aportando la documentación. Sí, la estás aportando en formato digital, pero nosotros lo necesitamos en formato de toda la vida, en papel, ¿vale? Y nos lo vamos a quedar, con lo cual no creo que os queráis quedar sin móvil. Bueno, chicos, lo voy a ir dejando por aquí. No sin antes recordaros que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguirnos a través del feed, feedpress.me/sospechososhabituales, y que hace tiempo que Inconvenient no nos graba, así que vamos a darle todos un empujoncito y a ver si nos saca un episodio que hace mucho que no sabemos de ella. Ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.